Bueno, caballero, ¿cómo es? ¿Cómo está el ambiente? Vamos a fumar un poco, sabroso. Oye, mira, oye, hay un coro que dice así. Caballero, ahí, esto de chupa, qué rico. Rumba, pero un momentico, mire, vamos mejor a comenzar a grabar un número de sobre una rumba de verdad. Cuando suene aquí. Ok, ya. Cuando se escucha el eco de un tambor, empiezan a llegar.